¿Sabías? Sí, seguro que sabías que el 27 de mayo de 1812 muchas mujeres dieron su vida en la coronilla por la lucha de la independencia. Sin embargo, en nuestra historia, este hecho solo ha servido para recordar a las mujeres como madres. Un poco machista, ¿no crees? Este día no solo debemos reconocer a las madres, sino también a las mujeres luchadoras, rebeldes, líderes y valientes. Así que felicidades a la mujer que no solo es madre. Así que felicidades a las mujeres que no solo son madres. Un poco machista, ¿no crees? ¿Sabías? Sí, me imagino que sí sabías que el 27 de mayo de 1812 muchas mujeres dieron su vida en la coronilla por la lucha de la independencia. Sin embargo, en nuestra historia, este hecho solo ha servido para recordar a las mujeres como madres. Un poco machista, ¿no crees? Este día no solo debemos reconocer a las madres, sino también a la mujer luchadora, rebelde, líder y valiente. Así que felicidades a la mujer que no solo es madre. Así que felicidades a la mujer que no solo es madre. Así que felicidades a la mujer que no solo es madre.